Hola, muy buenas tardes amigos, les saluda Miguel Rodríguez. Estas son algunas de las historias en las que estamos trabajando hoy aquí en la redacción de Noticias 67 Costa Central. Ya son más de 30 los incidentes violentos que se desatan en Salinas en las últimas semanas. Esta tarde veremos qué dicen las autoridades al respecto y tendremos una entrevista en vivo con un oficial de la ley. También decenas de activistas hispanos expresan sus quejas sobre las pasadas elecciones del 7 de octubre. Algunos dicen que sus votos fueron ignorados, le tendremos un reportaje completo. Y cada año más de 40.000 nuevas personas se infectan con el virus VIH en los Estados Unidos. El principal factor es la falta de prevención e información. Y para evitar formar parte de las estadísticas, esta tarde Karina Coronel nos traerá la segunda parte de nuestra serie especial Hazte la prueba, toma control. Y por supuesto, Fidel M. Soto nos tendrá la última actualidad deportiva. No lo olvide, tiene usted una cita con la mejor información hoy a las 6 y a las 11 en su noticiero Noticias 67 Costa Central.